Radionautas, voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. De la Manzana 26. Está bueno todo esto. Y lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique Hipólito Yumbay. Barrio Don Oriones, de la Manzana 33. De la Manzana 33. Estamos colaborando por el premio de la feria, de la Manzana 27 y la 13. Radionautas. Otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. La gente ayude también. Tres manzanas, colocamos canasto, entonces esos somos los que está escaso de materiales, las mamás francamente no podemos con los pagar. Chicos, hemos empezado a trabajar con la espiral, la educación intercultural bilingüe. Nosotros como CEL, hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radionautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM Dimensión. FM Dimensión. Muy buenos días, vecinos y vecinas del barrio Don Orione. Aquí estamos en Radionautas, navegando por la historia y el tiempo y transmitiendo aquí desde el estudio de FM Dimensión 94.7, ubicado acá en el barrio Don Orione, en la Manzana 33, al lado de la Sociedad de Fomento 17 de Agosto. Y vamos a estar compartiendo este sábado con ustedes hasta las 12 del mediodía. Así es, Flori, y hoy tendremos un programa recorriendo distintos acontecimientos de nuestra historia, rescatando figuras y gestas en este arduo camino de nuestra América bonita en busca de su destino. Ese destino buscado y aún pendiente, ese destino de liberación y unidad en la diversidad. En la diversidad de este nuestro continente, tan rico en recursos naturales y recursos humanos. Pero además recorreremos, como siempre, los caminos locales, la de nuestro barrio y de nuestro almirante Brom. Y como siempre, estarán presentes las voces de los vecinos. Y hoy vamos a tener voces de vecinas de nuestro barrio que participan de las actividades deportivas barriales y nos alientan a incorporarnos. Y como de costumbres, estamos aquí con todo el equipo de producción de Abriendo Caminos, muy felices de compartir con ustedes esta propuesta de comunicación y estaremos acompañándolos, como decía Flori, hasta las 12 del mediodía. Muy bien, estamos aquí en Radionautas por la 94.7 y recién terminamos de escuchar a estos músicos uruguayos de No Te Va a Gustar con el tema De Nada Sirve. Y en el último tramo de su canción escuchamos la voz del poeta Mario Benedetti. Este poeta uruguayo de nacimiento, latinoamericano por convicción, que le puso versos a la rebeldía y a la esperanza, y que lamentablemente nos hemos quedado sin su fraternidad sobre la tierra, ya que durante estos días ha fallecido a la edad de 88 años. Pero su obra vive entre nosotros y estará siempre presente para hacernos la vida más amorosa y esperanzada. Muchas de sus historias han sido llevadas al cine. Recordemos películas emblemáticas como La Tregua, por ejemplo, y Gracias por el Fuego. Y siempre podremos leer sus poemas y también podemos escucharlos en muchísimas versiones, ya que por suerte, muchos artistas le han puesto música a su melodía poética. Así que, ¿qué mejor que compartir ahora uno de sus conocidos poemas en su propia voz? Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo,

Es la unidad, sin duda alguno, los proyectos en común, el intercambio de ideas, productos y cultura, porque como decía Rodríguez, Simón Rodríguez, que fue el preceptor de Bolívar, o inventamos o erramos. Lo tenemos todos para salir de la miseria, sin duda alguna, de la postración en que nos colocaron las políticas del Fondo Monetario Internacional y los gobiernos cómplices de los 90. Y hoy, sin duda alguna, en este nuevo mapa latinoamericano con gobiernos populares, se van dando pasos adelante hacia esa integración latinoamericana llevada adelante por gobiernos como el de la Argentina, el de Bolivia, el de Ecuador, el de Venezuela y el de Brasil. Y esta integración no solamente debe quedar limitada a la relación que pueden tener los gobiernos, sino también la de nuestros pueblos. Así y todo, hay mucha dignidad para recobrar y mucha historia para volver a protagonizar.